Estimado usuario, el servicio continúa colapsado frente a la gran demanda energética registrada. Nuestras líneas están ocupadas. Aconsejamos desconectar todas las luces de su hogar para poder restablecer el servicio. No se alarme. Aguarde unos instantes mientras escucha el bloque 3. La linterna. ¿De qué color es la linterna mágica? Por lo menos para mí, yo lo veo de un colorcito medio púrpura. Ah, me lo imaginaba celeste. Puede ser, mirá, acercate y mírala. No, para mí es celeste. No, para mí es púrpura, pero ya me parece que está tirando al rojo ya. ¿Púrpura como el antifaz de Donatello? Sí, puede ser. No, para mí es celeste, como el de Leonardo. Mi favorito era Rafael. Nadie elegía a Miguel Ángel. Sí, nada, no, era ¿por qué? Estaba out. ¿Y qué tiene que ver con la linterna mágica? Mágica. Editoriales independientes, fanzines, publicaciones alternativas, revistas, escritores independientes, encuadernadores, fotógrafos, ilustradores, pintores, artistas visuales, poetas, locos lindos, también va a haber músicos, cineastas, teatro, performance, charlas, de todo en este lugar. Feria del Libro Independiente, Autónoma, Amiga, Ameba, Anárquica, Amorosa, con ganas de amar. El 16 y 17 de agosto se va a hacer la Feria del Libro Independiente, Anárquica, Autogestiva y Amorosa. Bueno, esto es la Feria del Libro Independiente, encontrarse con gente que hace arte, intercambiar, más allá del dinero, más allá de las marcas, de simplemente por amor al arte. 16 y 17 de agosto, de 12 a 22 horas, en la fábrica recuperada IMPA. Vamos a estar ahí agitando la literatura independiente, la autogestión. Va a haber libros, poesía, fanzines, proyecciones, charlas, joda, música en vivo, cerveza, comida. Así que el 16 y el 17 de agosto, vení a la FLIA, vení a participar. Que la vamos a pasar muy bien. En IMPA, que eran 10-42-90, esquina Pringles. La FLIA silenciosa como cueva, subterránea como río, sacudiendo un planeta naftalina que quema lo que vuela. Más que mecenazgo, necesitamos almacenazgo. Pero están creciendo estrellas en la huerta y colores en el pincel. La lluvia de fuego que se necesita para apagar este océano. Y ahí pasaba entonces un acercamiento a lo que es la Feria del Libro Independiente y Autónoma. Y estamos con dos personas que están vinculadas a esa feria próxima a realizarse. Nombre y colegio por acá. Este es el Rey Larva, poeta, músico y miembro de la FLIA. ¿Y por allá? Ale Raymond, de la revista Pipí Cucú, de la editorial El Asunto y un par de cosas más. ¿Y de qué trata esta FLIA, aparte de todo lo que hemos escuchado? ¿Cómo es que se origina? Y bueno, ¿cómo llegamos a este 16 y 17, que ya es la onceava feria? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en todo este tiempo desde que se originó? Esto empezó en el 2006, cuando se pensó cómo hacíamos para vender nuestros libros. Porque en las librerías no se podía, había que dejarlas en consignación, las cosas. Y entonces, bueno, se pensó, ¿qué podíamos hacer? Y bueno, hagamos una feria. Se armó una feria, la armaron Matías Reck, Pablo Strucci, Diego Boffay, Diego Arbit, que son los pioneros de esta movida, y mucha gente más que andaba vendiendo sus cosas por las calles, por Plaza Serrano, por ahí, ¿no? Donde había gente, San Telmo, ellos estaban vendiendo sus cosas. Y encontraron ese espacio y se fue generando la independencia, digamos, de esta movida y así fue como llegamos hasta ahora. Uh-huh. ¿Y Alejandro? Claro. Sí, no, que había muchos, o sea, se encontraron muchos escritores que andaban pateando la calle vendiendo sus libros y se dieron cuenta de que había una pequeña movida de escritores que se editaban a sí mismos, que no entraban en las lógicas comerciales. Y después, por otro lado, había algún grupo de escritores, algunos de Maldita Ginebra, y por otro lado, que realizaban en la puerta de la Rural una contraferia. Y bueno, y hubo un cambio de cabeza diciendo, ¿por qué vamos a estar haciendo una contraferia si podemos hacer nuestra propia feria? Uh-huh. ¿Por qué vamos a estar mendigando una limosna cuando nosotros podemos generar, tenemos la capacidad para generar el espacio que nosotros queremos? Y me parece que eso fue un avance alucinante. ¿Y qué se generó? Estamos hablando de que podíamos generar otra cosa. Y bueno, una vez que se realizó, ¿qué pasó? Y bueno, se hizo la primera ahí en el Sexto Cultural. Yo no estuve, pero dicen que fue hermosa y fue una explosión y apareció un montón de gente sumándose a la movida. Y desde entonces que no paró de sumarse gente. Y es realmente, yo creo, que hoy en día la FLIA es un lugar muy importante para mucha gente. Es un lugar donde no se cobra entrada, no se le cobra a los feriantes. En general es todo autogestivo, entonces es puro terreno fértil para hacer un montón de cosas, para dar charlas, para tocar, para recitar poesía. También es un motor creativo, porque yo sé que a partir de que decimos ahora el 16 y 17 de agosto va a ser la FLIA, y yo sé que hay un montón de gente que se pone a laburar diciendo: tengo que llegar a la FLIA con mi libro. Uh-huh. Quiero que mi libro nuevo esté en la FLIA, y entonces se pone a laburar para eso. ¿Qué pasa con aquellos que se acercan por primera vez a la FLIA? Me refiero a los espectadores, ¿no? Que llegan y empiezan a encontrar material. ¿Ustedes sienten que es como un lugar en donde la gente encuentra su lugar y aquel lugar que no encontraba en otros lados? ¿O simplemente es una feria más que tenemos otras cosas, pero que, bueno, podemos acercar a la gente a otra cosa? ¿Hay, notan una diferencia? Sí, yo lo que siento siempre es que nos acercamos a una especie de independencia, ¿no? Donde los que van, los que asisten, se sienten como uno, porque sienten a lo mejor que lo que ellos escribieron, ¿no? Alguien más lo puede leer. Entonces, esa es una especie de independencia para mí, porque mucha gente escribe, mucha gente hace música, mucha gente está haciendo arte en sus casas y con sus amigos, pero el tema surge, el tema que surge es, pero ¿y cómo ahora qué hacemos que tenemos las cosas? Nosotros tenemos la FLIA, entonces nosotros, nuestros libros van a terminar ahí y se van a difundir a través de los contactos que hicimos. Pero si vos no conocés esta FLIA, que es justamente por eso que la estamos difundiendo, para que los que hacen arte en cualquier expresión puedan venir y a nuestras reuniones y conocernos, justamente para que puedan difundir sus trabajos. En las reuniones se discute bastante y, por ejemplo, intentamos no decidir las cosas por votación, sino lograr un consenso y apuntar a otras lógicas de ir creciendo, digamos, e ir haciendo las cosas. Por ejemplo, el hecho de que se haga en una fábrica recuperada o que se haga en espacios que tienen una carga, un contenido social atrás, me parece importante. Y bueno, y me encanta pensar que es algo que se está multiplicando, porque de hecho, con el nombre FLIA o con otros nombres, son otras formas de agruparse, de reunirse, y otra forma de consumir cultura también. O sea, intenta facilitar el acceso a la cultura, digamos. ¿Uno puede vivir de esto? O sea, ¿del arte? Es una pregunta quizá recurrente en todas las personas que nosotros estamos, ¿sí?, o que nosotros entrevistamos y charlamos, o cuando vamos a hacer notas a la calle, y uno pregunta, ¿y uno vive de esto? Y en un 90% podemos decir de que la gente tiene, digamos, otro trabajo paralelo o con uno con el que vive. Pero entonces me han hecho esta pregunta, y bueno, entonces, ¿para qué hacerlo? O inclusive mismo con este programa ha pasado, ¿no? Y bueno, entonces, ¿para qué lo haces? Y no voy a dar la respuesta yo, porque yo la he dado un montón de veces con respecto al programa, digamos. Pero ustedes, ¿cuál sería la respuesta? Y en mi caso, yo vivo por esto. O sea, siempre tengo la idea de los que me siguen, ¿no? De los que son como era yo en algún instante de mi vida, en algún punto de mi vida, donde no sabía, ¿no?, quién estaba ahí detrás de la puerta, o no sabía a quién podía darle lo que yo escribía. Y bueno, me vivo por esto, porque dejo el camino para los que a lo mejor quieren mostrar lo que escriben porque sienten que puede servir para algo, y bueno, lo demás fluirá. como buen arte hippies para que somos. Sí, a mí me pasa algo parecido. Yo, por ejemplo, recientemente renuncié a mi trabajo de oficina para ver de meterle más energía a esto. Bienvenido al club. Y cancha. Y para mí escribir es una necesidad interna y también encuentro mucho valor en difundir lo que otros hacen. Uh-huh. O sea, me parece tan importante difundir lo que yo hago como difundir lo que otros hacen. Y veo que abrir espacios, generar lugares donde otros puedan compartir lo que hacen y tratar de hacerlo lo mejor posible también, tratar de generar condiciones para que si hacemos algo, ese algo esté bien hecho, me parece muy importante. Después, económicamente, no es muy redituable. A ver, a mí me pasa, yo voy a ferias con los libros y veo que se venden más las pulseras que los libros. Entonces, no es que digo, bueno, si vendiese pulseras me iría mejor. Y digo, pero ¿qué voy a hacer? Yo vendo libros, es lo que yo quiero vender y es lo que a mí me interesa. Aunque no sea tan rentable como las pulseras o la cerveza. Digamos mejor la cerveza porque las pulseras por ahí también otra persona renunció a su trabajo y se puso a hacer pulseras. No, es que me parece bárbaro, me parece perfecto. Uh-huh. Yo no tengo paciencia para hacer pulseras, claro. Pero sin embargo, y tengo paciencia para hacer libros. Sí, igual a lo que voy es que también hay muchas cosas que son como... No sé si dar clases sería vivir del arte, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas aledañas a lo que es vivir del arte que sí te pueden dar unos mangos. Yo qué sé, organizar eventos donde recitar de poesía te puede dejar unos mangos. Es difícil pagar el alquiler con todo eso y en todo caso se vive mucho mejor trabajando en un banco. ¿Todavía está a tiempo las personas que quieran sumarse con sus publicaciones, con sus textos, con sus libros? Sí, totalmente. ¿A dónde lo puede hacer? Justamente estamos difundiendo la convocatoria por Facebook. En Facebook tienen el grupo Feria del Libro Independiente y bueno, por las páginas www.ferialibroindependiente.blogspot.com y www.flia.org.ar. Ahí van a tener los mails de cada comisión, se pueden anotar con un stand, se pueden anotar para proyectar algo, se pueden anotar para una charla, se pueden anotar para presentar algún trabajo. Ahí ya se van a dar cuenta de en dónde pueden participar. Si no tienen nada que presentar, y solamente quieren participar, también las puertas están abiertas. Cosas para hacer hay, son dos días. Lo que más nos interesa, por lo menos a mí, es decorar la fábrica, ideas para que esté todo bonito, para que esté todo lindo. Sí, el mail es info.flia@gmail.com y vuelvo a decir el blog, que es Feria del Libro Independiente, todo junto, .blogspot.com y bienvenidas sean las manos, porque la verdad que es mucho el laburo que hay que hacer. La fábrica es gigante y es terreno fértil, hay que hacer un montón de cosas. Y esto va a ser en el IMPA, en Querandíes 4290, el 16 y 17 de agosto, domingo y lunes feriado. Pueden darse una vuelta ahí durante todo el día o gran parte de él, hasta las 10 de la noche. Pueden ir y visitar a todos aquellos que no tengan, digamos, con qué participar, pero pueden participar de esta manera también, yendo ahí, mirar un poco de todas las cosas que hay acá. Les agradecemos al Rey Larva y a Alejandro por haber pasado aquí por la Linterna Mágica. Gracias, Leonel, gracias a la Linterna. Ah, pero son sombras, solo sombras. Y sí, claro, sí es una linterna mágica. Sombras en la radio. La Linterna. Sombras y algo más. Todo tiene un final. Nada es para siempre. Todo concluye al fin. Todo termina. El acabó se ha llegado. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Al final, la vida sigue igual. Punto final, cuento de nunca acabar. La Linterna Mágica. Vamos, que se termina. Dale, apagala. Leonel Córdoba. Blanca Curia.